Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra Mujeres de Cine, Directoras Españolas, continuará hoy en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Se exhibirán dos películas, a las 17 horas La Plaga de Neus Ballús y a las 19:30 De Tu Ventana a la Mía de Paula Ortiz. Durante el ciclo, se exhiben historias diversas y arriesgadas que hacen un acercamiento a varios conflictos a los que se enfrenta la mujer contemporánea. La muestra se desarrollará hasta el próximo 8 de noviembre. Internacionales. Ciudad de Panamá. El Día de la Bandera Panameña se celebró con eventos artísticos y culturales este miércoles en todo ese país. Se realizaron desfiles con atuendos tradicionales de todas las regiones panameñas. Se inauguraron exposiciones fotográficas y pictóricas y hubo festivales artísticos y gastronómicos. En el país centroamericano también celebraron la separación de la Gran Colombia, acaecida el 3 de noviembre de 1903, y esta misma semana festejaron con varios eventos el apoyo de la ciudad caribeña de Colón a la consolidación de este hecho. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.